A ver, pues, hoy Hola. Es viernes, a ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Atención, obras maestras del trash, los viernes. Es una canción que dejó una huella imborrable, indeleble, jamás se marchitará, es inmarcesible. Oigamos la obra maestra del trash de Overkill de su álbum The Under the Influence de 1988, Drunken Wisdom. ¿Cómo? Ay, hermano. No, eso sí, verdad que... Estos son faunas exóticas del trash, de la música en general, ¿no? Las que nosotros tratamos de mostrar en esta sección. Hernán, sigue tú en estudio. Vamos a tener las respuestas de los oyentes, pero antes este correo de Andrés Camilo. Dice, hombre, una total vergüenza lo de Millonarios. Se dejaron usar de Fabián Vargas y de Fortaleza para la venta de Nicolás Rodríguez, manoseo a Boliqueso Ramírez, cero refuerzo, no renovación de Falcao, no hay estadio. El hombre, porque ese muchacho Nicolás Rodríguez Martín, entiendo que va camino de Orlando City, sí, el equipo que dirige Oscar Pareja. Para Millonarios se cayó, sí, esa negociación. No. Sí, lento sí, los muchachos, ¿no? Claro. Bueno, pues. Martín, respuestas. Juan Camilo Figueroa. En Junior nunca explotan los buenos jugadores o se caen. Ejemplo enamorado, Chará o Cariaco. América, esperemos que no pase lo del semestre anterior. Iniciaron bien y terminaron mal. Camilo Villalba, en este caso, América y Junior deberían adaptarse tanto a Quintero como a James para sacar el máximo provecho. Rubén Darío Casas, James se adaptará al estilo que él mismo elija y Farías le pongo máximo un mes para que tenga problemas con James. Quintero se adaptará. Hildebrando Muñoz, ay, me acuerdo de Hildebrando García del Pereira y de Hildebrando Vélez, que tiene contrato con el Estado. Hildebrando Muñoz dice, aquí se adaptan fácil, además el fútbol colombiano no es competitivo. Brian Martínez, con jugadores con nombre sacan primero al técnico que al jugador. César Morato, las dos cosas, ¿por qué pasa lo de James en Rayo y se termina perdiendo esa platica? La respuesta la tiene el técnico y la tiene el mismo James. ¿A quién le damos? Hay una noticia de última hora. Camila, está Camila Correa en línea, por favor. Camila, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Peláez, y lastimosamente no tenemos buenas noticias. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que no se encontraron sobrevivientes en la aeronave que se accidentó en el municipio de Urrao. En su cuenta de X, el mandatario escribió lo siguiente: Antioquia se une al dolor de sus familias, los acompañamos y deseamos que Dios les dé sosiego en medio de tanta tristeza. Tan pronto supimos de la emergencia, pusimos todas las capacidades humanas y técnicas con la esperanza de encontrarlos con vida. El DAGRAN y los organismos de socorro, con apoyo de la Fuerza Aérea, seguirán con las labores en la zona y harán el traslado de los cuerpos. Así que un mensaje de solidaridad a sus familias, doctor Peláez. Triste noticia, más adelante desarrollo aquí en el sistema W Radio. Franklin Serrano, Después del primer ron, primará lo que diga el jugador. Freddy Forero, yo creo que será un semestre y se irán con los bolsillos llenos. Ellos son muy agrandados para nuestro fútbol. Juan Gabriel Pineda, los equipos tendrán que adaptarse a los jugadores. Esa inversión justifica que todo el mundo, incluyendo al técnico, juegue para ellos. Johnny Arles Parra, Da Silva y Juan Fernando Quintero hablarán y sacarán lo mejor para el equipo. Hasta ti me gustan más las apuestas que hace Fortaleza con un plan a largo plazo, pero tienen un plan. América Junior basan sus expectativas en una esperanza. Bueno, Andrés Alfonso Delgado, el Polilla con Alex Escobar sabrán gestionar la nómina. Al del Junior no lo veo. Guío, deben adaptarse o que el técnico lo ayude a estar en el juego. Don Adolfo, la pregunta sería, ¿en qué me renuncia James y en qué me renuncia Quintero? Bueno, Fabián Calderón, es triste decirlo, pero en este rentado el resultado prima por encima del estilo y la filosofía de juego. Paul, si no se adaptan con esta clase de jugadores, entonces apaguen. Rafael Arévalo, hacía falta el calla ya. Ah, le faltaba. Carlos X, esos jugadores hay que arroparlos y sin duda la van a romper en nuestro fútbol. Fabián Zambrea, Sanabria, Cádila, Andrés Sierra, X, El Franco, Fer, Juanpa, Armando, Muñoz. Hola Martín, pero hay cierta desconfianza a que perduren Quintero y si James llega Junior. ¿Les dan como a entender que son inestables? No pues creo. Hay que esperar porque bueno, si llegan a estar como son capaces, pues ahí sí digamos que se puede celebrar de ver gran fútbol, pero pues ya hemos visto, Hernán, en esto no hay que lanzar sentencias, hay que ver, ¿no? Ya pasó, ellos han triunfado y les ha ido, no han tenido ciclos que no son buenos y han tenido ciclos muy buenos. Cuando han tenido ciclos buenos son una locura. Bueno, esperemos que así sea. O sea, y han tenido ciclos, como todo el mundo, Hernán, tienen ciclos que no son tan buenos y a veces aparecen lesiones, hay que ver que ojalá tengan toda la suerte, porque además jugadores de selección necesarios para Colombia, ¿no? Necesarios absolutamente ahí, para todos. Ahí me mandan fotos de Nelson Silva Pacheco, hombre, está el Diablo Caldeira, el Toto Rubio, Vilarete, De Luque, Monsalve. Los brasileños, está Henry Valencia, que en paz descanse, un jugador que fue también del Bucaramanga, está en el Nacional, hizo pareja con Teófilo Campás, zaguero central, o con Orlando Marín, que también está en la foto, era el equipo de la Chancha Fernández, Santa, Abel Álvarez, el Tato González. Hola, muchas gracias. A vos, Martín. Hernán, estabas hablando de Teófilo Campás. ¿A vos cuál fue el Víctor Campás? ¿De qué equipo fue el Víctor Campás que más te gustó? ¿De Nacional? ¿De Santa Fe? No, me gustó, y te voy a contestar, me gustó más cuando estaba en el Pereira. ¿Pero sabes por qué? Calla ya. Pero te voy a decir por qué. Porque tenía un pasador que se llamaba Jairo Arboleda. Entonces, cuando Campás en la izquierda miraba el maestro Arboleda, tenga y hágale. No, o sea, es que Martín, los jugadores no, también, o sea, dependen mucho del otro. Y no, Jairo es una marranada. Santa Fe hizo una gran carrera. Y ayer recordaba con el caso de Cáceres que estuvieron en algún momento en la delantera Ferrín, Cáceres, Pinino más y Víctor Campás. Pero yo lo recuerdo que se sintió a gusto en ese Pereira. Básicamente por la presencia de Arboleda. Hola, Martín. Mira que el torneo Clausura de México comenzó ya. Hay 27 jugadores colombianos. Te voy a mencionarlos y vos haces alguna acotación, si la encontrás oportuna. En Juárez, el equipo de Ciudad Juárez, hay 5 colombianos. Aviles Hurtado, que lleva mucho tiempo, ¿no? Uy, sí, es un extremo. Moisés América. Mosquera. ¿Es como qué? ¿Es central? No. Sí, creo que es un central. Jesús Murillo. ¿Ese es central o lateral? En una línea de tres, por ejemplo, es un central por derecha cuando juega en línea de tres. Defensores centrales. Jesús Murillo es un central diestro y fue también lateral. En Juárez hay 2 delanteros colombianos, Diego Baloyes y Óscar Estupiñán. Baloyes extremo, Óscar Estupiñán es un 9. Zurdo, además, que jugó en el Once Caldas. Sí, delante. En Atlas hay tres: Camilo Vargas, el arquero, Mauro Manotas y Kevin Balanta. Manotas, delantero. ¿Te acordás? Kevin Balanta es volante, ¿no? Claro, y Kevin Balanta, sí. Volante o central. Ya. Últimamente en Puebla, jugaba de central en Cholos. Ah, bueno. Kevin Balanta. En Puebla hay tres colombianos: Brian Angulo, lateral Luis izquierdo. Quiñones y Luis Kevin Quiñones. Velasco. Luis Quiñones es extremo, Brian Angulo es lateral izquierdo y Kevin Velasco es extremo izquierdo. En el León hay tres: Steven Mendoza, Edgar Guerra y Steven Barreiro. Sí, Barreiro es central, que alguna vez jugó en el Quindío. Es que Barreiro es ese grupo del señor dueño del Quindío, ¿sí? Edgar Guerra, pues es un delantero, ¿no? Por fuera. Sí. Steven Mendoza también delantero por fuera. El Jet. En Cruz Azul, los conocidos Kevin Mier y Willer Dita. Sí, el central. Arquero y zaguero. Sí, señor. En Monterrey. Quedaron dos en Monterrey. Deben ser tres, ahora decimos por qué. Están inscritos Estefan Medina, que lleva mucho tiempo, y Johan Rojas, que era de la Equidad, volante. Es un volante ofensivo. Y a Monterrey, en Pachuca. A Monterrey llega de Osa. Volante central. En Pachuca. Zurdo. Pero mira, Martín, en Pachuca quedamos sin delanteros, sin colombianos, porque Faber Gil ya llegó a Medellín para enrolarse en Nacional, ¿no? Eso que tú dices es así. Y Nelson de Osa va a Monterrey. Entiendo que pasa a Monterrey, ¿no? ¿Es así? Bueno. Tú lo has dicho, Hernán. En Necaxa hay dos: Kevin Rosero y Diver Cambindo. Cambindo es número 9. Sí. Kevin Rosero no recuerdo. La verdad, no recuerdo. Ahora me fijo bien. Era de líneas posteriores, era Rosero. Sí, Rosero. En Querétaro. Porque hubo un Rosero, ¿te acuerdas? Un Rosero central que fue a la MLS. El Pasto. Ah, sí. Es posible, ya te confirmo. No. Bueno, en Querétaro hay uno, José Raúl Zúñiga. Delantero. No lo tengo muy presente. Sí, es delantero. En el América, Cristian Borja, pero creo que iba a cambiar de equipo. No sé. Lateral. Cristian Borja lo tengo. Todavía en América. Un lateral, sí. Sí, señor. En Santos, Laguna, Cristian Dajome. Ese es un extremo. En Mazatlán, Nicolás Benedetti. Hola, monstruo, ¿cómo vas? El poeta. Es ese media punta. En Cholos, Mr. Colombia, está Cristian Rivera. Oh, este mucho jugador, oiga. ¿Cristian? Ah, bueno, déjamelo quieto ahí. Volante. Y en Pumas está José Caicedo. Volante de marca. 27 jugadores, porque excluyo a Faber Gil. 27 jugadores es la segunda colonia presente en la Liga Mexicana. La primera es la Argentina, que creo que tiene 36 jugadores. Colombia aparece con 27 muchachos en primera división. Creo que hay varios en segunda, pero no tenemos los datos. Si alguien Hernán, Kevin Rosero es, no lo conocía a este jugador. Extremo, ¿no? Derecho, llegó al Necaxa. Ah, ya. Estaba en el fútbol griego. Lo que pasa es que él se formó, él fue a buscar fortuna, joven, a Portugal. No, yo no lo tenía en el radar. Y este jugador, Hernán, aquí jugará en el Necaxa, ya venía jugando, y el club anterior al Necaxa fue el Paz Giannina de Grecia, y estuvo en Porto, en las divisiones menores. Xavi me dice en otro tema: al único que le puede seguir yendo bien es a David Ospina, simplemente porque él sí es hincha del equipo donde juega. Haciendo pues comparación con Falcao. Juan también es hincha de Millonarios. ¿Sí? Sí, Falcao es hincha de Millonarios. Sí es. Falcao, que está en deuda, ¿no? Hay que decirlo. Dicen, Martín, futbolísticamente. No. A mí me contaron que James fue simpatizante del Medellín. Yo no sé si es así. Que le empezó en Envigado, ¿no? Sí, pero que a él le gustaba Medellín, no sé. Y Quintero, pues entre es hincha gustos, del Medellín también. Quintero es hincha del Medellín, ¿no? Así es. Martín, en unos segundos vamos a hablar de la Selección Colombia Sub-20 que se prepara para el torneo de Venezuela, donde habrá puestos para un mundial de la categoría. Pero antes, ¿qué novedades hay a esta hora de la tarde, 1:45, en el fútbol femenino? Don Alejandro Munévar. Hernán Martín, buenas tardes. Vea, antes la pregunta de cuántos colombianos hay en el ascenso mexicano, hay 12 colombianos en este momento. Ah, no me diga. Sí, señor. Pero, ¿será que, bueno, De aquí al lunes usted tiene tiempo, nos consigue la lista. Así como que conozcamos Juan Calero, sí, y Juan David Angulo, que fue centro delantero. Pero el lunes, ajá, le pasó la lista completa de los 12 jugadores. Bueno, y en el fútbol Calero, femenino... Es el hijo de Miguel Calero, que en paz descanse, ¿no? Creo sí, que señor, sea. Que juega delantero. Sí, delantero. Bueno, en el fútbol femenino, el Crucero de Brasil anunció el fichaje de 3 colombianas para el equipo femenino: Lady Andrade, que llega del PAOK de Grecia, Lorena Bedoya, que estuvo en el Real Brasilia, y Gabriela Rodríguez, del América de Cali y de buen Mundial Sub-20 en el 2024, son las incorporaciones del Crucero. En España se empieza a mover también la temporada de fichajes. Las colombianas sobre todo suenan bastante para el Real Madrid: Manuela Vanegas, defensora de buena temporada con la Real Sociedad y que podría llegar libre al Real Madrid. En el fútbol de la casa, el Medellín está por confirmar la contratación de Ana Milé González. La jugadora estuvo en el último curso en Millonarios y estuvieron ayer hablando de lesiones de ligamento cruzado. Pues bien, el fútbol femenino no se queda atrás. Nada más en 2024 se presentaron 194 lesiones de ligamento cruzado en el fútbol femenino a nivel mundial. Al menos 118 de estas lesiones fueron en clubes europeos. Así que también crece esta estadística del fútbol femenino. Bueno, hombre, Martín, Miguel Rodolfo me confirma que falta la firma únicamente para que Víctor Cantillo y el argentino Lucas Ríos, que estaba en Once Caldas, sean jugadores del Santa Fe. Ay, calla ya. Víctor Cantillo. Ya te dije que Alexis Zapata va ahí, en Santa Fe. Ole, ole, bueno. Santa Fe se arma con toda, ¿no? ¿No? Peirano. No, espérate que hay que mandarle mensaje. Peirano, está muy bien el equipo armándose atrás, perfecto, zona de volantes, está bien, pero hay que ponerle un compañero bueno a Rodallega. Alguien me dirá, ahí está Mosquera, hay que tener otro delantero, porque fíjate que cuando se lesionó Mosquera, bajó mucho Santa Fe en poder ofensivo, y está Ángelo, pero él tendrá que escoger cuál es es decir, cómo acomoda a Rodallega, que es el líder goleador del equipo, ¿no? Creo, no sé. Ángelo, bueno. Sí, está ahí con... Que él para... Ángelo. Para pivotear es bueno, sí. Yo te digo que Ángelo, con el tiempo, puede ser un buen volante de primera línea, ¿viste? No, pues, pero, te lo estoy diciendo. No, porque pues, con los años, que juegan arriba van buscando, como los toros, buscando las tablas, van bajando porque conocen más el oficio, lo van encontrando más fácil. ¿Será? Seguro. Ay, hombre, yo te lo digo, Martín. No, es como, ¿no estaría atrapado como en un brete? ¿Como en una calle mocha? No, que calle mocha. Martín, te tengo una, Martín, ¿Cómo te parece que ayer, bueno, el Real Madrid pasó a ese Mallorca 3-0 y puso de moda un tipo más feo que era el que sí, marcaba supuestamente a Vinicius? No, qué pelotera que armaron. Cada Mafeo. Jugada es... Mafeo es boxeador. Mafeo es... ¿Ah, sí? Sí, él dice que él cuando se retire quiere jugar, quiere ser peleador, pero... Ah, pero ya empezó, sin haberse retirado. Y él es muy belicoso, el Mafeo es un jugador, es catalán, pero es de ascendencia argentina, o sea, hay familia argentina, pero él es nacido en Cataluña, es lateral derecho que empezó en el City, él es de las divisiones menores del City, y ahora está en el Mallorca, es muy belicoso ese jugador, ¿oís? Es bien agresivo. Más belicoso que Pacheco, no creo. Bueno, ahí empezó. A Walmer, ¿no? Un saludo a Walmer. Cuidado. Pero hay una denuncia hoy de aficionados mallorquíes. ¿Así se dice? ¿Mallorquíes? Sí, señor, ese es el gentilicio. Síguete un estudio. Porque varios. Dice que unos 100 mallorquíes estuvieron en el estadio. Pues en parejas, no sé. Y que empezaron a darse cuenta que los muchachos árabes son manilargos, que eso les tocaba, las acariciaban. ¿Cómo te parece? ¿Qué? Uy. Para que vea toda parte. No. Hola, Martín, te quiero contar que Cristiano Ronaldo, aunque fue de penalti, marcó otro gol. Yo ya no tengo la cuenta cuánto lleva, 900, ¿qué? 10, no sé. Hernán, son 907, si no estoy mal. ¿Sí? Sí, mira, a ver, son 907, bueno. Perdón, 917, Messi 850, A ver, Cristiano, repito, son 917, Messi son 850, Vican 759, Pelé llegó a 757, ¿cierto? Sí. Cristiano llegó ya a 11 goles en la temporada y son 67 goles los que lo alejan de Messi, ¿no? Bueno, entre otras cosas, Messi tiene partido amistoso con el América y hay un partido también que han convenido con la selección mexicana, Martín. Bueno, Martín, antes de la pausa te quiero dar este dato. Hay una estadística publicada por IFFHS, que es el instituto oficial que tiene FIFA de estadísticas y todas esas historias. Buscaron el mejor jugador del siglo XX, estamos en el XXI. El mejor jugador resultó el señor Pelé, con 1.705 puntos o unidades. Aparece después Johan Cruyff, aparece Franz Beckenbauer. El cuarto puesto es para Di Stéfano. Y mucho más abajo, pero mucho más abajo, el Charro Moreno. Son 50, no hay ningún colombiano. Pero menciono a Di Stéfano y al Charro Moreno porque Di Stéfano fue jugador de Millonarios, campeón con Millonarios, y el Charro Moreno fue jugador campeón con el Independiente Medellín en el 55 y después fue técnico del Medellín. Son los únicos dos que figuraron pues con alguna cercanía o nexo con el fútbol de Colombia. 50, interesante, ¿no? Ahí está Beckenbauer, están. Sí, pero. Como de tercero. Maradona de quinto. El quinto es Maradona. No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ay, no, Maradona, la súbale. La comunidad maradoniana no está. Súbale. Claro que súbale. Bueno. Pelé, pues sí. Pues yo cuando era apenas un chiquillo, con pretensiones de placidez, serenidad y tranquilidad, observé a... La pudiste adquirir bastante viejo ya, puesto esas condiciones, sin placidez. Lo observé Martín, y me impactó. Te quiero contar que el Atlético Mineiro perdió dos jugadores argentinos. Saracho, un lateral, se fue para Racing de Argentina. Y esta mañana, Rodrigo Bataglia, un corpulento zaguero central, llega a Boca Juniors. Salieron los dos. Y ya había salido Eduardo Vargas, el chileno, ¿no? Descapotaron el equipo de foráneos. ¿Viste que ese jugador sonó para la América en un momento? ¿Quién? Ah, sí, el chileno, ¿no? Sí, Hernán. Mira que el fútbol argentino se mueve. ¿Cómo? Sigue moviéndose. Martín, oíme. Te tengo un negocio calladito que hizo el Tolima, de buen billete. Ese delantero, Brian Hill, se fue para Rusia, ¿fue? Sí, para el Baltica de Kaliningrado. Es un equipo de ruso Kaliningrado, ahí cerquitica a los países bálticos. Este nos pone como si hiciera, sí, cerquitica. No, pues bien al oeste. Oye, Hernán. Quedó perdido. No, sí, al oeste. No, está bien. De Rusia, sí, Kaliningrado, ahí cerca a Estonia, Lituania, Letonia. Óyeme. Entonces le queda al Tolima, le quedó el paraguayo Ramírez, el 9, ¿no? Sí, okay. Así es, Lencina también dicen que está... Ah, el argentino, el Pereira. Sí. Sí, Hernán, eso te cuento. Entonces, ahora que estás hablando de fútbol argentino... Se mueve de buena forma, ¿sabes? El fútbol argentino. Mira, por ejemplo, River. Para ponerte solo un ejemplillo pequeño, ¿no? Porque sí, ya hablaste lo de Racing, que pues Saracho llega. Sí, incluso James sonó para Racing también. ¿Ah, sí? Sí, James sonó porque pues el reemplazo de Mauricio, ese es el jugador campana. Eso suena por todos lados. Que el León. Bueno, y ahora me dicen. Y en River, pues llegó Galoppo. Galoppo, que está en San Pablo, llegó Matías Rojas de Inter de Miami, el volante zurdo paraguayo, llegó Martínez Cuarta de Fiorentina, llegó Enzo Pérez, volvió, regresó Gonzalo Tapia, un delantero chileno que llegó de Universidad Católica. Esos jugadores llegan a River y después te digo los de Boca porque ya no hay tiempo. No, pero sí hay tiempo para decirte que uno de River se va para Rusia de pronto, Pablo Solari, lo pide Krasnodar, donde juega Córdoba. Y lo pide el CSKA de Moscú. Y Castaño. Señores. Castaño lo quieren también dicen que River ha preguntado por Castaño, volante de marca. ¿Pero no cuál se Castaño? Sabe ¿Kevin Castaño? Sí, el volante de marca. A mí ese jugador me convence. A mí me convenció. Bueno. ¿No? A mí no. Ay, no, no, ay, ya, la contraria, pues, pero... No puedo creer. No lo puedo creer, pues, ¿sabes? Es que está muy crudo el pelado todavía. No, no lo veo así. Pero bueno. Está como el lado de Puerta. Puerta es otro que está, se supone que está creciendo, ¿no? La rompe. Gustavo Puerta. Bueno, fue el mejor jugador del mes del Hull City. Ojo. Ah, bueno. Segunda división, pero bien. Sí, no, fue el jugador de diciembre del Hull City, el mejor. Ojo con eso. Muy bien, señor. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.